Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles 24 de abril que nos queríamos perder. Con Expósito, la última hora en la linterna. COPE, estar informado. Menuda tarde, menuda nochecita la que ha liado Pollito. A las 7:00 de la tarde nos llegaba esa carta de 4 folios de Pedro Sánchez que le ha valido para convertirse sin duda en el protagonista del día, de la semana, del mes y de mucho tiempo, ¿eh? Una frase, comillas: necesito parar y reflexionar. Encendíamos esta linterna con su esposa Begoña Gómez como cabecera de todos los medios, y eso a raíz de que el juez Juan Carlos Peinado García había abierto una investigación por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Denuncia presentada por manos limpias. Pensábamos que con esto íbamos a estar servidos. Bueno, pues Sánchez ha decidido marcar el paso más que marcar el paso de la agenda política. Los focos apuntan a este lunes, día en el que va a comparecer ante los medios de comunicación para anunciar si sigue al frente del gobierno o si abandona la silla de la Moncloa. Lo ha dicho él, ¿eh? Lo primero, por muchas cábalas que se hagan, quinielas, sabemos que estamos ante un presidente sinceramente impredecible. Acuérdate que le pillaron, como me recordó hoy mi amigo Mariano, le pillaron con una urna, con votos de mentira, cuando aquello del PSOE lo echan y vuelve a ganar, ¿eh? Cuidadito. Es capaz de cambiar de opinión de la noche a la mañana en cualquier asunto que tenga entre manos, incluido este. La carta no tiene desperdicio, le da tiempo a decir que es un hombre profundamente enamorado. Cita al escritor Umberto Eco para decir que Feijóo y Abascal ha puesto en marcha la máquina del fango. Cree que ambos, derecha y ultraderecha, están tratando de deshumanizar y deslegitimar al adversario político a través de denuncias escandalosas y falsas, todo esto entre comillas. Resume toda esta situación en que se trata de una operación de acoso y derribo por tierra, mar y aire. Bueno, una vez publicada la carta, Sánchez se ha reunido en la Moncloa con varios miembros de su gobierno y del PSOE. Al parecer han intercambiado opiniones al respecto. En redes sociales los suyos están defendiendo a su sanchidad como pocos. De hecho, algunos sobreactuando con hashtags como yo con Pedro o no todo vale. A este paso van a sacar alguno de Pedro Ascatú o Jesús Sánchez. Bueno, alguno de ellos como Pachi López dice que no pasarán más lenguaje de guerra civilista. Bueno, haciendo más que un mártir de Pedro Sánchez, cambiando el titular de la investigación de su mujer por un órdago del presidente. Te recuerdo que estamos ante el autor del manual de resistencia, de Tierra Firme. Bueno, autor. El autor es porque se lo escribieron, pero en fin, lo firma él. Así que yo me pregunto si esto forma parte de su tercera obra o no, si es un teatro, una mega actuación del personaje, o tampoco. De si esto continúa el esperpento de los socios, de los Puigdemones, de los Oteguis, de su sanchidad misma. Mira la bolita, ¿dónde está la bolita? Toma la bolita. O el lunes va y nos sorprende. Tiempo de tertulia con Fernando Jáuregui y con Agustín Peri. Escuchas La Linterna. Con Expósito. COPE, estar informado. Agustín Peri, buenas noches. Por decir algo. Fernando Jáuregui, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Os pido, de verdad, un titular y una mini entradilla a modo de sumario. Jáuregui, ¿tú qué tienes más conchas con Galápago? Cuestión de confianza. Que plantee el lunes una cuestión de confianza. ¿Puedes explicarlo un poquito más, por favor? Me has dicho titular, joder. Titular y sumario. Titular. Yo creo que no tiene otra salida más que plantear una cuestión de confianza, en la cual le apoyarán seguramente sus socios, y entonces a partir de ahí tendrá una mayoría para explicarse y explicar como él le parezca, acusará a la ultraderecha y a no sé qué. Tiene una base sobre una denuncia cuestionable. Es que te denuncie manos limpias es mal asunto. Ya, pero ya, es mal asunto. Sí, que se lo digan a Urdangarín. Y a muchos otros. Ya, ya. Pues claro que es mal asunto. Sobre todo si acaban como acaban. Yo te recuerdo que manos limpias lo que hizo es plantear al abogado que si le pagaba una cantidad retiraba la denuncia. Que sí, Manolo Fuentes son unos gánsteres. Que sí, yo no te digo que no. No estoy defendiendo a Begoña Gómez. Simplemente estoy diciendo que yo, mi salida lógica para mí sería plantear una cuestión de confianza, porque irse no puede y quedarse tampoco. Luego tertulianeamos. Peri, titular y sumario. Incompatible con la democracia, el constructor de muros. Aquí se ha sentado aquí Jorge Bustos, titular y sumario. Un paripé para victimizarse y secuestrar emocionalmente al país hasta el lunes que viene. Fernando, eso es un editorial. Tú no sabes lo que hace. Fernando Jauregui ha titulado con lo de la posible moción de confianza. ¿Te encaja, Jorge? Sí, me encaja. De hecho, en el artículo... No está mal tirado, ¿eh? En el artículo que acabo de mandar al periódico, barajo esa hipótesis. Pero te lo había dicho antes para que lo... No, lo estaba metiendo ahora. Es muy lógico, porque una cuestión de confianza reforzaría la mayoría que se le está deslavazando. O sea, le ayudaría a volver a ahormar al Frankenstein y lanzar igual los presupuestos. El problema es que hubiera más cosas, ¿no te parece, Peri? No, pero yo creo que es precisamente lo que dice Jorge. Él lo que busca es un plebiscito por ahora moral. Claro. Es decir, él cree que penalmente, y puede ser así, el tema no vaya mucho más allá, con lo cual gana un tiempo, y es que el pueblo está conmigo. Es populismo, es dramaturgia populista en estado puro, ¿no? Es además el patrón que él ha seguido siempre. Es decir, no nos sorprende. Simplemente avanza un poquito más, ¿no? Lo ha hecho en varias ocasiones y este es el extremo máximo al que por ahora puede llegar. Pero para él es un win-win, que es lo que ha hecho siempre. Es decir, el pueblo me apoya, el pueblo no quiere a la ultraderecha, no quiere a estos jueces que investigan sin tener motivo para hacerlo, y en realidad me sobran todos los poderes del Estado porque los aglutino yo todos, ¿no? Entonces, si el pueblo le absuelve, como la absolvió en su momento la militancia del PSOE, pues yo sigo para adelante. Y eso es estresar a un país, pero como la preocupación de Sánchez no es el país sino él, pues él seguirá adelante. O sea que yo creo que tiene todo el sentido lo que dice Jorge. Estamos ante un tema que, obviamente, tal día como hoy lo acapara todo. Así que lo primero que quiero hacer es saludar al jefe de Nacional de COPE, que de hecho lo tengo aquí a mi lado también, Ricardo Rodríguez. Buenas noches. Buenas noches. Qué bien, qué bien nos sale cara a cara, tío. Buenas noches. Ricardo. Hace mejor, Ricardo. ¿Qué dice Moncloa? Pues de momento la Moncloa dice poco, porque lo cierto es que hay que destacar que varios miembros del gobierno se han enterado de la carta del presidente, pues por las redes sociales, por esa red social en la que ha colgado esa extensa carta. Sí que sabemos que está reunido a esta hora, o que se ha citado con su núcleo duro, con María Jesús Montero, con Félix Bolaños, con Óscar Puente. Está teniendo una conversación con ellos y yo me imagino que diseñando lo que va a hacer de aquí a los próximos días, o sobre todo lo que va a hacer de aquí al próximo lunes, y la estrategia, porque todo es un golpe de efecto del presidente del gobierno, de aquí al próximo lunes y esa comparecencia que ha comprometido. Entre tanto, lo que está haciendo es, desde luego, movilizar al partido, y el propio Partido Socialista de Cataluña acaba de anunciar que convoca para mañana por la tarde, antes del inicio de la campaña electoral, del inicio oficial de la campaña electoral, ha convocado la campaña catalana. Ha convocado una ejecutiva salvadorilla con toda su dirección, precisamente para analizar la situación abierta. Ricardo, te oí esta mañana con Herrera cuando él ha dicho eso de confío en la justicia y demás, y cómo has apuntado inmediatamente, ha salido por patas, ha salido corriendo, se queda un ratito más normalmente, se ha ido inmediatamente. ¿Cómo le has visto, tú que estás harto de cubrir sesiones parlamentarias, cómo le has visto el rictus? Porque Sánchez otra cosa no sé, pero no disimula nada. No puede disimular, y lo que sí hemos podido comprobar es el profundo disgusto que arrastraba Pedro Sánchez en el hemiciclo. Ahí estaba también viéndolo Jorge, y imagino que esa misma impresión se ha llevado. Es más, llevaba tal disgusto que me consta que la respuesta que iba a dar a Gabriel Rufián, porque estaba pactado con Gabriel Rufián desde anoche, iba a ser más extensa. y finalmente bueno, pues por la situación, me imagino, la ha cortado y lo que ha hecho es irse rápidamente, abandonar rápidamente el hemiciclo hacia el Palacio de la Moncloa, y mientras, que esto es un dato importante, lo que ha salido en defensa de la actividad profesional de Begoña Gómez ha sido la misma Moncloa. O sea, justo lo que le están reprochando a la Puerta del Sol. A la Puerta del Sol es exactamente la misma actuación que ha tenido hoy, que no estaba previsto que lo hiciera así, el Palacio de la Moncloa, pillando, en ese caso, con el pie cambiado, a Ferraz. Ricardo, esto ya es elucubrar y opinión pura. ¿Qué va a pasar el lunes? Bueno, pues, aunque me duela decirlo, estoy de acuerdo con Fernando. El mundo se va a la mierda, ya definitivamente. En que, pues... Estamos muy de acuerdo muchas veces, Ricardo y yo, ¿no? Sí, es verdad, estamos de acuerdo muchas veces. Que lo que puede intentar es, pues, seguir adelante con una cuestión de confianza que sabe que va a sacar. Ricardo Rodríguez, jefe de Nacional y de Política aquí en COPE. Gracias. Gracias a vosotros, buenas noches. Bueno, chicos, seguimos. Desarrollamos el asunto. Yo os planteo distintas posibilidades, Peri. Ya hemos hablado de esa posible moción de confianza que planteaba Fernando. No, no le suena nada mal la posibilidad a Jorge. ¿Es posible, como nos ha dicho Olmo hace un ratito, que haya más cosas, que ellos sepan que hay gente detrás de más cosas y que dimita el lunes, o no te encaja en el personaje, Agustín? A mí en el personaje no me encaja nada, porque me puede sorprender cada 5 segundos, ¿no? Entonces, yo no lo sé verdaderamente, y Olmo, si lo dice, no creo que lo diga humo de pajas, ¿no? Que aprovecho para mostrar mi absoluta solidaridad con los compañeros que hacen información y a los que califican de ultraderecha digital. Yo lo que creo es que esa es una opción, también es otra opción, os recuerdo ayer, Pegasus, con la reapertura del caso en España a raíz de la información que le ha pasado el juez que lo lleva en Francia, que parece un pelín más diligente que el gobierno francés, que el gobierno español. Y podemos tener muchas teorías, pero yo creo que el problema no es las teorías que podamos tener, sino los hechos fácticos del presidente. Es decir, un presidente del gobierno no puede hacer lo que ha hecho, que no es una carta, es un libelo. Es decir, ha señalado que todos los que le critican no están de acuerdo o llevan a cualquier caso que es legítimo ante la justicia, son fascistas. Eso se llama dictadura, en este caso de cuello blanco, si queréis, de papel blanco. Pero eso es impresentable, haya los motivos que haya. Es decir, tensionar un país, ponerlo en vilo, secuestrarlo, como decía mi compañero Juan Fernández Miranda, con muy buen criterio. Eso es algo que no ha hecho nadie en una democracia en España, y lo ha hecho él. Entonces, a partir de ahí, pueden ser por un montón de motivos. Yo me inclino por lo que dice Fernando, y creo que es lo que va a hacer. Él va a ver si tiene el plebiscito moral, como os decía antes, si la sociedad sale a manifestarse, si Patxi López coge una pancarta, si y todo el pueblo está conmigo, y evidentemente sus socios, que lo tienen cogido de sálvase a la parte, lo van a estar mucho más, porque le van a seguir tensionando en lo que quede de legislatura, que yo no sé si va a ser este lunes o va a ser dentro de un año, pero esta legislatura es inhábil por muchos motivos. Entonces, ya él también lo sabe. Uh-huh. Entonces, él hace una pirueta más, como la que hizo con la moción de censura, como la que hizo cuando fue echado del Partido Socialista, como la que hizo convocando elecciones, y vuelve a hacerlo. Pero a mí me parece que eso es de una imprudencia moral absoluta. Yo he tenido la suerte de conocer a todos los presidentes, no de trabajar sobre ellos o con ellos. Fernando Jáuregui, sí. Decía Peri que nadie había hecho nada así. Fernando. Bueno, hoy estaba preguntando a un diplomático que es amigo tuyo y mío, por cierto. Estaba preguntándole. No voy a decir quién es, pero ya sé quién es. Pero yo tampoco lo digo. Yo estaba preguntándole sobre si había precedentes en Europa de estas cosas. Hay precedentes de primeros ministros que dimiten, claro. Lo que no hay precedentes de primeros ministros que dicen que dimiten o no dimiten. A plazo fijo. Entonces, ¿por qué ha elegido el 29 de abril? El 29 de abril él no puede disolver las cámaras. Sería ilegal. No puede, porque necesita que pase un año desde que disolvió la última vez las cámaras. Entonces, esto a finales de mayo no puede ser. A finales de mayo tampoco podría, porque están las elecciones europeas. Es decir, esto no dimite para disolver cámaras ni para convocar elecciones, por supuesto, ahí no. Yo creo, sinceramente, que vistas así las cosas, no dimite porque no puede dimitir, porque nos mete en un lío de todos los diablos. Pasaría a la historia como aquel Figueras, ¿os acordáis? Que dijo, hostia, hasta los cojones de todos nosotros, cogí un tren y se marchó a París. Pues, recuerdo que, según Maxim Huerta, su única preocupación es pasar a la historia. Motivos nos pues, ha dado de sobra. Pues sí, pero aquí la historia pasaría muy mal a la historia. Bueno. Yo por eso me imagino que su única solución es una arrancada, una huida hacia adelante, una pirueta más de las muchas que le han salido muy bien hasta ahora, desde el año 2014 hasta ahora. La trayectoria política de Pedro Sánchez es absolutamente inédita. Nadie ha tenido una trayectoria parecida. Por tanto, yo simplemente descartaría la dimisión el lunes, buscaría una salida de otro tipo. Vamos a ver si le apoyan todos los socios y hasta qué punto le apoyan, porque es que el tema también es que estamos en vísperas de unas elecciones en Cataluña cruciales y los socios tampoco se pueden mojar hasta el punto de apoyarle de manera absoluta. Eso es otro lío. Pero bueno, aquí, y por cierto, Peri, yo también voy a expresar mi solidaridad con periodistas excelentes. Sí. Como José María Olmo, como Requeijo, como tantos otros que están batiéndose el cobre, porque su obligación es informar. Otra cosa, pero esto ya lo sabemos, pero ya es que el muro nos está cada día apartando a más gente, que no debíamos estar de ningún lado de ningún muro. Pero te voy a decir una cosa, otra cosa es cómo ya se ha tramitado esta denuncia ante el juez. Por supuesto. No sé yo. También en eso te digo una cosa, y coincido contigo, porque además trabajé un tiempo en Baleares y sé del paño que me hablas. Sabes del paño que te hablo, ¿verdad? Pero estos chicos de manos limpias. Absolutamente. El señor Bernat, pues eso. Manos limpias es un eufemismo. Pero es que también tendrían todo el derecho. Sánchez, tienes todo el derecho. Sí, tienes todo el derecho. Ahora bien. A mí ya una denuncia presentada por manos limpias me hace enarcar las cejas. No estoy diciendo de menos. No estoy defendiendo ni la ética ni la estética de Begoña Gómez. No creo que tenga causa penal. Esto se lo he oído a Expósito hoy y yo también lo coincido en eso. No creo que esto lleve penalmente a ninguna parte. Ética y estéticamente ya lo vemos. Pero este juez se ha apresurado mucho a admitir a trámite esa denuncia sin siquiera consultarlo con el fiscal. Fernando, en breve veremos en minaretes mediáticos pues una biografía ad hoc del juez. Bueno, ya está. Recordando determinadas cosas. La biografía ad hoc ya está, es un juez. Sí, pero bueno, que, entre otras cosas, más dopada. Más dopada. Denunció a varios periodistas por no ser. Sí, es un sí. juez, bueno... Pero si yo todo eso... A ver, pero cuando alguien dice... Él mismo está desdiciéndose. Cuando tú a la pregunta pactada con Rufián, que además se notaba de una manera absolutamente vergonzosa, pactada, que ya es chusco pactar una pregunta... Se ha debido quedar Rufián de piedra, no es la respuesta. Vale, claro, porque ya lo... Hombre, la prueba, perdóname, Peri, la prueba la tienes en el tuit de hace un rato de Rufián. Es el momento de aguantar a Pedro Sánchez. Sí, claro. Entre comillas, verbo aguantar, ¿eh? Sí, no, se refiere a aguantar ellos, que lo van a sostener, todo lo que haga falta. Claro. Pero, hombre, les sale muy rentable. Pero la historia es que cuando él dice, yo pese a todo sigo creyendo en la justicia, pues si tú sigues creyendo en la justicia, pues espera que el juez dictamine lo que tenga que dictaminar. Si, por ejemplo, dice dentro de 10, 15 días, que también por eso lo hace, oye, que no hay caso... Pero tú ya has tenido durante 5 días al país con tu ropaje de víctima, de que quien no está conmigo está contra mí, eso es totalitarismo. Era insostenible la moción de censura de hoy, Agustín. No la podías sostener porque iba a estallar. Es que las cuadernas estallan, esto está que en algún momento va a hacer boom y de una manera tremenda. Pero ¿por qué va a hacer boom? ¿Por qué va a hacer boom y de una manera tremenda? Mira, es que parece digo, que no hay un culpable. Te digo, no. Es que, bueno, pero es igual. Ya sabemos que alguien es más culpable que otros. Pero me parece mucho más preocupante, ¿verdad, Fernando? Aquí es una... Gobierna, ¿no? Que, por supuesto, quien gobierna tiene siempre la mayor responsabilidad. Pero quiero decir, esto va a regular. Oye, que hoy ha habido una cosa con los fiscales tremenda, que está viendo que el presidente el jefe del gobierno de los jueces está diciendo que se marcha antes de agosto, que es que esta situación no se puede mantener. No, ¿cómo estamos pensando que va a votar la legislatura? Es lo que apuntaba antes, Peri. Pero esta situación no se podía mantener antes tampoco. Al menos. Entonces, lo que ha hecho es lo de un pirómano. Es como cuando, permíteme el ejemplo, cuando el guarda forestal le van a cambiar las condiciones del contrato y corre riesgo de que le pongan en la calle y prende fuego al monte. y luego se apresura a pagarlo él, ¿no? Él prende fuego al monte y luego, que el monte es este, nuestro país, y luego dice, oye, os voy a salvar a todos. Permitidme, hablando de reacciones y también noticia, nos está oyendo Fernando, Puigdemont acaba de decir en Twitter, dos puntos comillas, a menudo acostumbra a Sánchez a hacer movimientos tácticos que nadie espera. Pero si no es un movimiento táctico y realmente, es por la campaña de la derecha. Siempre puede presentar una cuestión de confianza y aclarar todas las dudas que ha desatado este movimiento inesperado. Perdona. Y termina. Tenemos que estar firmes ante Madrid y sus crisis políticas inacabables, porque está en juego el futuro político de Cataluña, no el de un partido ni el de un primer ministro. Quien quiera convertir las elecciones catalanas en un flotador del PSOE se equivoca mucho. Qué listo es. Hombre, de crisis políticas inacabables, la verdad hay que reconocer que este sabe bastante. Es muy listo este. Bueno, ha interpretado perfectamente, ¿por perdón por que me metan esto. No, al contrario. Puigdemont, que es el único tío que tiene la misma capacidad táctica que Sánchez ahora mismo de la política española, y se las ve todas porque juega tan bien como él, le ha visto perfectamente que el PSC, que va en cabeza, y Salvador Illa estaba pasando por problemas o las comisiones de investigación, los contratos, los problemas de Coldo y las contrataciones, sabía que esta carta tiene la derivada de que es el pistoletazo de salida de la campaña del PSOE a las catalanas. Y entonces le ha pillado al marco Puigdemont y le ha dicho, no, si tú quieres, igual no te voto la cuestión de confianza y te tumbo. Así que no juegues conmigo, le ha dicho Puigdemont. Estamos recopilando pues un montón de opiniones entre colegas y amigos. Carmelo Encina, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Tú también tienes un poquito de experiencia en esto de la política y desde hace un montón de años. ¿Tú habías visto alguna de estas? O sea, alguna de estas, quiero decir, con este procedimiento. Bueno, yo quiero recordar a Suárez, ¿no? Hacer algo parecido, sí, pero Suárez con pero con algunos matices, sí. Uh-huh. A mí me parece que, bueno, siempre decimos que Sánchez es imprevisible, ¿no? Y que, bueno, pues que es capaz de pegar giros de guión de forma sorprendente y dejarnos a todos, digamos, descolocados. Que eso es lo que ha ocurrido hoy. Nadie se esperaba esto. Yo, si queréis mi interpretación, a mí me parece, sí, claro, que es un puñetazo encima de la mesa, porque... bueno, el aluvión de acusaciones, de insultos, de suposiciones, ya no le tocan a él, o sea, ya hablan de su familia, ¿no? Y el grado de enfangamiento en que está la política, yo creo que ya ha sobrepasado, sinceramente, pienso que todas las rayas rojas, ¿no? La denuncia de manos limpias, que por cierto se ha caracterizado más por tener las uñas sucias que por las manos limpias, ¿no? Ha practicado la extorsión y la estafa, ha sido condenado. Es verdad que luego el Tribunal Supremo al final dijo, bueno, pero el delito no está claro, pero éticamente mal, en fin, todo esto, pero manos limpias es el peor ejemplo. Además, los 7 folios de la denuncia, sinceramente, es que no se sostienen. No se sostienen. Yo creo que yo no soy un experto jurídico, pero todos los compañeros que lo han leído con atención, con más atención que yo y con más conocimiento. Pero si no se sostiene, Carmelo, ¿por qué hace esto el presidente? Bueno, no, pues ahí está. Bueno, yo creo que el presidente entiende que aunque no se sostenga y aunque están convencidos, y eso sí lo puedo asegurar, de que el recorrido jurídico va a ser cero, pero hay un espacio. Digamos, para digamos la admisión a trámite de esta historia da un espacio, da pábulo a toda suerte de especulaciones, a toda suerte de de acusaciones, a toda suerte de al final de presión sobre su propia familia, y eso sí que hace daño, porque eso hace daño. Bueno, hemos visto incluso casos donde se ha avanzado. Hemos tenido el reciente, y cito porque es el más reciente, de Mónica Oltra, que fue destruida políticamente y luego, pues, en fin, quedó la cosa como quedó. Entonces, yo creo que hay una parte sincera de este hartazgo, de esta hartura de Pedro Sánchez, creo que es sincera, y creo que estos 5 días de reflexión que se ha dado sí que va a testar, y esto sí me parece medular, las reacciones de su propio partido y sobre todo de sus socios de investidura, porque aquí todos ahora se... Sí, no, ya lo ha dicho, lo acaba de apuntar, claro, Puigdemont. Claro, es que aquí todos ahora les entra el tembleque, porque claro, bien está o mal está tener que soportar, digamos, las acusaciones en el tono que se hacen y con el escaso fundamento que se hacen por parte de la derecha y la extrema derecha, pero que tus propios socios de investidura no te, digamos, a lo mejor no te apoyen y no se aprieten las filas, pues eso sí que a mí me parece que le podría sugerir que, oye, pues presenta una moción de confianza o pone a otra persona o convoca elecciones. O sea, que son las tres opciones que hay ahora mismo. Que no puede convocar elecciones. Entre las cuales la moción de confianza, y termino, es, digamos, la menos dura, por decirlo de alguna manera. Carmelo, gracias. Gracias a vosotros. Venga, hasta luego, buenas noches. Claro, un asunto, y os pido cierta brevedad porque, en fin, es que nos da para horas y horas hasta de madrugada. El tema de fondo es, esta señora se reunió con el consejero presidente no sé qué de Europa y del otro, y del otro, y del otro, y del otro, y esas empresas luego consiguieron o fueron adjudicatarias de ayudas y subvenciones, ¿sí o no? ¿Eso tiene causa penal? Pues seguramente mi opinión es que no. ¿Eso se puede, se debe hacer y es presentable? Pues tampoco, no sé, yo lo veo así, Peri. A ver, espera, que le he quitado la palabra a Fernando. Fernando, perdón. No, perdón. No, simplemente decía que elecciones no puede convocar. Bueno, puede convocarlas, no puede. Dentro de aguanta y dentro de un mes las convoca. Ah, bueno, ese mes figura. A partir del 29 de mayo. Claro. Te voy a decir una cosa, un país puede aguantar regular una inseguridad jurídica como la que se instalaría si dimitiese este señor. Esto no te creas tú, que ya. Estamos en un momento en que el último plazo de los fondos Next Generation nos llega ahora. No podemos. Eso sería un acto sumamente antipatriótico, que dimitiese sin más, pegase la espantada y dijese, ahí dejo interinamente. El rey tendría que intervenir, tendría que designar, o alguien tendría que ir en las estructuras del partido. Hay un comité federal el sábado que iba a decidir. No sé si se desconvocará, por cierto. No, sencillamente no va a existir. No va a existir, ¿no? Pues estupendo. No. Pues lo que no puede no existir el país hasta el día 29 y el día 29 dejar de seguir dejando de existir. Con las instituciones. Perdona, Fernando, el país no puede existir durante 5 días porque el presidente está tomándose un periodo de reflexión. Pues es lo que digo. Cuando en realidad lo que está haciendo es usar también el caso de su mujer. Si no hay caso penal. Pues no lo hay. Pero es lo que estoy diciendo. Mira, esto, el país con las instituciones como están en este momento, realmente es un estado fallido ahora mismo. Esto no puede ser. Sánchez no puede pasar a la historia como el propiciador de un estado fallido, ni muchísimo menos. Pero es que esto no podía seguir así. Esto, oye, el zapatazo tenía que darlo en algún momento, como lo dio anticipando elecciones de manera inconstitucional. O sea, ¿coincides en que ha usado un caso, que es el de... Yo creo que sí. Caso de su mujer, o sea, es que este hombre utiliza... Yo creo que esto lo tenía pensado todo. Ya, más o menos, a ver cómo lo hago, y de pronto saca. Yo creo que bueno, sí. Es que ha utilizado el día del juzgado. Y hacer eso me parece que le inhabilita como presidente del gobierno. Lo siento. Otra cosa es que la población, y la lleves al extremo, pero es que pasarás a la historia por eso, por haber polarizado y por haber... enervado a la sociedad de manera gratuita solo por un interés personal, porque lo que acabáis de describir, lo que ha estado contando Carmelo, en realidad es un problema familiar. Si yo tengo un problema familiar, dimito como han dimitido primeros ministros en otros países, por ejemplo, los eslavos. Si tú tienes un Costa una, en Portugal. Por ejemplo, si tú tienes una situación familiar, efectivamente, si tú tienes una familia, tu mujer no puede más, a la que quieres profundamente, pues tú dices, oye, yo dimito y ponemos en marcha la maquinaria. Y pasas a la historia con un hombre profundamente enamorado. Y me parece absolutamente respetable. Pero esto no es el caso. Él ha utilizado un tema judicial que está muy incipiente y que él cree lo mismo que creemos todos, que tiene poca salida judicial, para utilizarlo para agitar a la sociedad y decir, dentro de 5 días ya hablaremos, ya os diré cosas. Hombre, eso me parece que eso no se puede sostener en un país. No es decir que es un estado fallido, es que quien acaba de rematar este estado fallido es él. Os recuerdo que venimos, la situación fallida era anterior, presupuestos prorrogados, ministros y altos cargos investigados por casos de corrupción, el retrovisor de las catalanas, pendiente de Puigdemont, pendiente de un fugado, la victoria in extremis del PNV, pero con Bildu y PNV pidiéndote un nuevo estatus. En el caso de Bildu, la soberanía para el País Vasco. Bueno, esa es su realidad. Un partido fake que que es Sumar, que ni existe. Bueno, pero todo eso es culpa de esa ultraderecha. ¿Es la ultraderecha la que ha provocado eso? Me la has dejado votando para dentro de dos minutos. Bustos, asentías. Sí, porque lo que está describiendo Agustín es un presidente abonado a la excepcionalidad. Es el presidente que vive mejor instalándonos en la excepcionalidad permanente. Hace muchos meses, muchos años ya, que Pedro Sánchez priva a España de la estabilidad, que la priva de la moderación, que la priva de la seguridad jurídica, que la priva de una legislatura previsible, hombre. Y no digo yo que nos volvamos a aburrir tanto como con Rajoy, pero un poquito de aburrimiento, de verdad. Un poquito de estándares europeos. Nuestra sucesión de golpes de efecto que solo intentan disfrazar su precariedad parlamentaria, su falta de proyectos, su huida constante hacia adelante. Por favor, devuélvenos la paz. Devuélvenos la estabilidad. Convócale. Oye, es que quedaste segundo, nene. Es que no tienes... En la carta dice que ganaron. Es que no puedes gobernar, o llama a Feijóo y haced un gobierno de concentración nacional, yo qué sé, pero devuélvenos la calma y la estabilidad, ¿no? Así no se puede vivir. Nos damos un paseíto por las redes, Silvia. La gente está, claro, está todo el mundo con esto. Están las redes que arden totalmente con este tema. Hemos dicho que Sánchez va a suspender su agenda en los próximos días, que va a pensar si sigue o no en el cargo. Bueno, hasta el lunes no vamos a tener la decisión, pero vosotros estáis comentando qué creéis que va a pasar a partir de ahora. Notas de voz en el WhatsApp, el 600-544-555. Lo que esta tarde ha soltado el señor Sánchez, yo creo que no está basado en lo de su mujer única y exclusivamente. Yo creo que hay una situación mucho más grave y él es consciente de que va a salir tarde o temprano. Es una opinión que comparten muchos, eso de que hay algo más aparte de lo de Begoña. Bueno, otros creéis que no va a dimitir, que va a seguir, y unos pocos defendéis que sí que lo hará, como por ejemplo esta otra oyente. Con lo de Begoña, con lo de su hermano, con lo de Ábalos, lo de Coldo, más todo lo que vaya a salir de por ahí, pues ahora mismo dimite y encima queda como el más bueno del mundo mundial y pone su foco en Europa. Y ya lo último, Ángel. Hablaba Agustín Peri de una especie de plebiscito moral. Bueno, pues este otro oyente está de acuerdo con esa idea. Yo creo que Pedro Sánchez quiere abrir un debate nacional sobre su persona. Y hay que tener cuidado con este hombre porque es capaz de agitar la calle y encenderla. Y ahí están las opiniones que estáis dejando en el WhatsApp de La Linterna. ¿Y dónde más pueden dejar mensajes? Pues mira, estamos en facebook.com/lalinternacope, también en X en @expositocope, en el WhatsApp, como decíamos, en el 600-544-555 y en nuestra cuenta de Instagram, expósito-cope. Gracias, Martínez. A ti, Expósito. Hola, Palo. Hola, Ángel. ¿De qué te ríes? De tu cara. Forastero. De tu cara, forastero. De tu cara. No, este es un mensajito de Mutua. Ahí va. Y yo os pregunto, oye, ¿a quién le toca conducir cuando vais con los colegas? Bueno, pues siempre a Luis. Luis, que nunca le han puesto una multa, pero sin embargo le han subido el precio del seguro. Bueno, pues Luis, no te enfades, no te mosques. Vete a la Mutua y te bajan el precio de tu seguro, sea cual sea. Ya sabéis que hay un teléfono 91-555-5555. ¿Te lo digo o te lo cuento? Vete a la Mutua. Condiciones en Mutua.es y ahora descubre Mutua Más, la supera para que te compliques menos y ahorras más. Estás escuchando La Linterna de COPE. Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito. En la venta de tu coche, como en todo, puede ser un loser o un pluser. Un loser no valora su tiempo. Un loser se deja embaucar con ofertas de compra que no se respetan. ¿Quieres ser un pluser? Ven directo a Ocasión Plus para recibir siempre la mejor tasación pago en el acto y siempre con total transparencia. Ocasión Plus. Ya somos más de 200.000 plusers. ¿Te unes? Escuchas La Linterna. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular. Cada año se repite el mismo fenómeno. Chicos, ¿dónde vamos de vacaciones? No, podemos ir a una playa tipo Bali. ¿Pero hay wifi o no hay wifi? ¿Y sería tan fácil dejarte ayudar? ¿Que cómo lo sé? Porque yo soy Tus Vacaciones. Reserva tu viaje de tour mundial en Islas, Caribe, Tailandia, Egipto, Walt Disney World, con hasta 500 euros en cupón regalo y precios sin sorpresas con Fastpack de Tour Mundial. Consulta condiciones. Viajes El Corte Inglés. Cuando viajes, viaja. ¿Que por qué soy un pluser? Porque exijo transparencia. Y en un clic puedo comprobar todas las revisiones del coche y el informe de tráfico al instante. En Ocasión Plus tienen un taller en cada centro para dar un servicio más cercano y directo. En Ocasión Plus aciertas seguro. Tienes 15 días o 1000 kilómetros de prueba. Ocasión Plus. Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévatelas de sol gratis. Infórmate en soloptical.com. Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo. El momento que estamos viviendo de sínodo y compartir... En Mediodía COPE. Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia. Escuchas La Linterna. Con Expósito. COPE. Estar informado. Tiempo de tertulia con Agustín Peri, con Jorge Bustos, con Fernando Jáuregui, con Ignacio Camacho. Camacho, ¿cómo titulas mañana la columna? Buenas noches. Hola, buenas noches. Pues la he titulado La sugestión narcisista del misterio. Porque yo creo que este tipo de maniobras, en las que hay que reconocerle a Sánchez la capacidad de sorpresa, la habilidad para ser imprevisible, pero que es como una caricatura de la marcha de Suárez, ¿no? Suárez cogió, se fue, dijo, me voy, yo soy un problema, me voy. Y Sánchez quiere cultivar este misterio y tal. Yo, a medida que pasan las horas, después de evidente factor sorpresa de la carta, voy descartando más la renuncia, ¿eh? Yo creo que se trata de una ¿cómo diría? Una acción-reacción. Movimiento de acción-reacción, la búsqueda de una manifestación de apoyo plebiscitario. Por cierto, típicamente populista. Eso es exactamente lo que hace Trump con una habilidad consumada. De hecho, ya estamos viendo que se están convocando incluso movilizaciones, manifestaciones y tal. Es decir, aglutinar otra vez el estado de ánimo de una izquierda que ahora mismo no está en un momento bollante, salir del escándalo con una huida hacia adelante. Y luego, ¿en qué se puede traducir esto? Hombre, en nada no creo. Quiero decir, tendrá que presentar una moción de confianza, que sería la solución, la salida más fácil o más moderada, o convocar elecciones. Estaba hablando de la convocatoria de elecciones, pero yo creo que simplemente lo que va a buscar es aglutinar fuerzas para afrontar las dos carreras electorales que tiene por delante, ¿no? No lo sé, de todas maneras, pues estas cosas hay que tener cuidado, porque voy a hacer una broma con Xavi, ¿no? Esto de Xavi, de me voy, ahora me digo, ahora me vuelvo atrás y tal, eso deja un desgaste, eso a la gente le gusta muy poco. Pero en fin, yo cada vez me inclino más a pensar que estamos, salvo la hipótesis de un truco que desconocemos, ¿no? O de la existencia de unos indicios judiciales que él sabe y nosotros no, no solo sobre Begoña, ojo, no solo sobre Begoña, yo creo que Begoña es la cortina de humo, pero ahí está el caso Pegasus y está la información que haya podido tener Francia de Israel, ojo. Pero bueno, salvo esto, creo que es un movimiento para aglutinar fuerzas y recuperar apoyo, recuperar iniciativa. Sí. Y ojo, no descarto que le salga bien. Sí, sí, puede ser. Mira, porque la oposición se le nota bastante estupefacta. Yo estaba ahora escuchando a Feijóo en la competencia y no sé, me parece que no encuentra el tono. Me escribe un amigo y me dice, es Sánchez en estado puro. Se victimiza, señala al adversario como enemigo verdugo y solo le falta pedir que nos lancemos contra ellos, cosa que puede hacer el lunes. Si tenía algo que decir, debiera decirlo hoy, no el lunes. esa dramatización no puede esconder sino algo raro. Y advierte, pausa dramática en términos teatrales. Sí, porque en cualquier caso esto lo que lleva es a una polarización extrema, ya dramática, no dramatizada, solo dramatizada, como dice tu comunicante, sino dramática, porque claro, después de esto ya lanzar a la gente la ultraderecha, la fachosfera digital, los jueces, todo por delante, no es nada diferente a lo que ha venido haciendo, pero sí elevado a la enésima potencia. Y ya esto, hombre, deja una legislatura prácticamente a cara de perro. No es que no lo estuviera, pero lo acentúa notablemente. Es decir, es Sánchez, efectivamente, es Sánchez en estado puro. Ahora, al que le ha escrito la carta, yo lo despedía de inmediato, ¿eh? O sea, esto de que a pesar de la caricatura, yo no le tengo apego al poder. Estoy muy enamorado. No descartes que bueno, esta sí la haya escrito bueno, él. Que vuelva Iván Redondo, por el amor de Dios. Camacho, que te leemos nada en un ratito. Gracias. Buenas noches chao, a todos. Chao. Oye, os planteo tres o cuatro conceptos en los próximos 10 minutillos, a ver si me da tiempo. El primero de ellos, cuando en la carta se refiere a que desde que están ellos aquí se han acabado los casos de corrupción, ¿se ha olvidado de que ha echado del partido a Ábalos, de que Coldo está donde está y de que el Tito Berni estaba de putas hasta de ayer? ¿Se ha olvidado de eso, Peri? No, es que él, insisto, él juega a ser indultado, entonces nada es delito. Si él no lo decide, él tiene ese poder absoluto, es como la dramaturgia de un rey desnudo, ¿no? Entonces él, no os dais cuenta que él decide lo que puede ir a un tribunal y lo que no. Es decir, antes de que un juez tome una decisión, en esa misma carta ya está diciendo que no hay caso. Probablemente no lo haya, con lo cual esto todavía le va a ayudar más, porque su víctima ya no pasa víctima a mártir. Entonces, ya como dice Alberto García Reyes en su columna de mañana, bájate de la cruz, ¿vale? Porque es lo que está haciendo. Evidentemente, esto de olvidarse de los casos de corrupción es que los casos de corrupción, como todo, son lo que ocurra, lo que él dictamine en la oposición. Él y los suyos no lo son. Y Ábalos, bueno, ya lo expulsé. Bueno, pues es que nunca fue mío, en realidad. Fue un elemento útil. Y encima el otro, que es un cara dura, vamos, estratosférico, diciendo todo nuestro apoyo, seguimos contigo, que para que le ayudes luego también, ¿no? O sea, es que es todo tan demencial, todo tan cutre, todo tan chusco y todo tan increíble, que es en realidad es como, esto es para un guión de Stephen King. No es para que le escriban otro libro laudatorio, otra jaculatoria. Esto es ya una película de terror y el único responsable es él. Capítulo corrupción. Esto no se acabó, bueno, está fácil, ¿no, Fernando? A ver, yo creo que Sánchez se ha dado de tiempo estos días porque está haciendo recuento de fuerzas. Él está haciendo recuento de fuerzas a ver por dónde puede salir. Yo sigo pensando en la cuestión de confianza porque es la más lógica. Y yo creo que le apoyarán. Bueno, ya Puigdemont ya ha dicho que le apoyará, claramente. Y Rufián. En lo que ha dicho. Y ayer Otegi. Y pues bueno, no sé. El PNV, por supuesto. Ayer ni Otegi ni el PNV pensaban en esto, por supuesto. No, pero da igual. Pero en cualquier caso... A ver, yo, es que fíjate, yo creo que España no es un país corrupto clásicamente, ¿no? El PSOE no es un partido corrupto. No, yo he dicho que lo es. No, pero yo ya lo estoy diciendo yo que no. Y ni el PP lo era cuando salió lo de Gürtel. Hay corruptos. La corrupción mayor en este país es falsificar la verdad. Es decir, cargarse las instituciones democráticas y poner al país siempre al borde del suspiro, al borde del susto, susto o muerte. Insisto, lo que ha pasado estos días con las instituciones es muy, muy serio, terrible. Es lo peor que nos puede pasar. Se están saltando la Constitución permanentemente. Por ejemplo, el no presentar los presupuestos es una violación de la Constitución. Y se ha hecho y alguien nadie ha dicho nada. Que eso también, la oposición tendría que hacerse mirar un poco sus acciones. Tantas cosas. Bueno, bien, pero lo que está ocurriendo, Jorge, es que estamos acentuando las dos Españas. Estamos haciendo el muro absolutamente impenetrable. El muro de Berlín era una pared de papel comparado con la que se está montando aquí entre las dos Españas. Y eso sí que es corrupción institucional. Y a eso sí que me preocupa a mí. Esa es la corrupción. Lo demás, a mí Coldo a mí me la sopla, te digo la verdad. Ya, hasta hoy sí. Sí, estoy de acuerdo. Lo que pasa es que la construcción de ese muro tiene responsable. Es decir, por supuesto que Ayuso responde. Pero si no estuviera Sánchez de la Moncloa, me atrevo a jurar que Ayuso sería una anodina presidenta de provincias de Madrid. Quiero decir, creo que Sánchez, desde el momento en el que decidió dejar el escaño para arremeter contra su propio partido y podemizar las bases, cargarse a Felipe, a Rubalcaba, a Susana Zapatero, entonces, y decidir qué es el conmigo o contra mí, desde ese momento la marca de Caín, el caínismo ha sido su marca de estilo personal siempre, es lo único en lo que no cambia de opinión. Su estrategia es el divide y vencerás, y es verdad, hay que reconocer que en eso es un maestro, pero el precio de esa polarización, el precio de haber devuelto el olor de la guerra civil a la conversación española desde hace 6 años, lo está pagando el país, lo está pagando la paralización legislativa, la falta de reformas, leyes completamente divisivas, el sí es sí en la legislatura anterior. Es decir, yo sinceramente os digo que no tengo una obsesión personal, aunque he escrito mucho de Pedro Sánchez. Desde el minuto uno olfateé esa vocación divisiva que le construye. Y eso no se lo puedo perdonar. Yo puedo perdonar a la gente que sea más de izquierda, de ese, me da igual, que suban más impunidad. Yo eso, bueno. Pero lo que no puedo perdonar es que para mantenerte en el poder partas por la mitad a una nación. Dividas los afectos de la gente, convoques a la gente a odiar a tu vecino. La nación venía ya un poco partida. Él apoyó el 155 con Rajoy, él estaba ahí en el Frente Constitucional y lo rompió para llegar al poder con una moción de censura con los mismos a los que había aplicado él el 155, solamente por llegar al poder, porque en su Wikipedia pusiera presidente al gobierno. Eso no se le puede perdonar, y sigue haciendo lo mismo 6 años después. Siempre es el divide y vencerás, divide a los españoles, la guerra civil, eso es imperdonable. Permitidme, ¿verdad?, seguramente un último matiz en todo esto. Os había referido, quiero recordar antes a ellos un poquito de pasada y quiero detenerme ahí porque es uno de los asuntos en la carta que a mí personalmente más me ha puesto los pelos de punta, por no decir que más me ha tocado las narices. ¿Todos los colegas, todos los medios que publican estas cosas son de ultraderecha? ¿Son fascistas? Esto es el conmigo o contra mí, el no pasarán del tuit de Pachi López. Todos conocemos a los colegas del Confidencial, de The Objective o de... ¿Nos hemos vuelto locos, Fernando? Sí, nos hemos vuelto locos. Que todos hayamos pasado a engrosar la fachosfera. Digo, yo supongo que también estaré dentro, ya porque como no estoy en el elogio, pues estoy en lo contrario. Automáticamente. Pero este es un país muy caínita, en el que estás o en el pesebrismo o en la fachosfera. Es muy difícil mantenerse al margen de todo esto, porque la cosa están disparando, las balas vuelan muy bajas. Lo que está haciendo, esto es parte de lo que yo antes decía, lo que estaba diciendo también Jorge, es que el muro está dividiendo a España en dos. También a nosotros, los periodistas, está dividiéndonos en dos. A todos, a los abogados, a los fiscales, a los jueces, a los registradores de la propiedad, a los letrados del Congreso y del Senado, a las cámaras. Nunca habían estado las dos cámaras legislativas divididas como ahora. Es que me parece que es una situación absolutamente insostenible. Por eso yo creo que Sánchez aprovecha esto, tira las patas por alto, dice, venga, Sansón y los filisteos. Pues que ya, yo soy Sansón, allá los filisteos, que les den. Y entonces ya... A mí, a estas alturas, ya siquiera hablar del caso Begoña Gómez, fíjate lo que te digo, me parece ya incluso casi anodino. Estamos ya es un caso coartado. Estamos en mucho más arriba. Claro, es un caso coartado, sin duda. Estamos ya mucho más arriba. Esto es que nos estamos jugando el ser. Nos estamos jugando, insisto, ser un Estado fallido. Y yo, la verdad es que te digo que me da muchísimo dolor. Yo ahora tengo todas mis esperanzas puestas, y lo digo de verdad, en el señor que sustituirá a Sánchez no sé cuándo, que se llama Alberto Núñez Feijóo, probablemente. Tiene que recuperar la sensación y el poder de construir una alternativa. Sí, no lo está haciendo y estoy muy asustado por eso. El problema es cómo se va a encontrar el percal cuando llegue, si es que llega. Por eso mismo, tiene que construir una alternativa. Peri, te preguntaba por la fachosfera. Yo lo voy a llamar ultraderechistas, pero es que además así, y ultraconservadores, a los medios en campaña tal. ¿Pero esto qué es? Bueno, yo no voy a contar algo que ocurrió. Bueno, pues que él está con las manos en los bolsillos, ¿no? Él está con la actitud chulesca. La imagen del rey Alcalá. Pero es que define al personaje, y como todos, hubo un tiempo en este país en que todos alabábamos su arrojo, su capacidad táctica, su no parar, y muchos, incluso dentro de la fachosfera, que somos todos en la fachosfera, es prácticamente todos, pues decíamos, oye, pues es un animal político. Yo hace mucho tiempo que no lo califico de animal político, lo califico de animal. Es decir, alguien que hace todo esto con un país, como decía Jorge, que es el albañil de un muro que ha levantado él, en el que nos ha expulsado a todos los demás, porque simplemente discrepar, no opositar, discrepar te convierte en alguien que eres fascista. Es una vergüenza para los que han combatido al fascismo real. Y yo creo que está mucho más cerca del fascismo o del totalitarismo Pedro Sánchez de lo que está cualquier otro ciudadano de este país. Entonces, a partir de ahí, alguien que hace todo lo que está haciendo él, por un motivo que es táctico, como ha quedado, yo creo que claramente explicado por hoy en las ondas por mis compañeros, no se merece seguir siendo presidente del gobierno. Y que haya una cuestión de confianza, que evidentemente yo creo que lo apuntaba muy bien Fernando, a mí tampoco lo avala. Es decir, que haya una cuestión de confianza que es amalgamar, aglutinar a unos partidos políticos que quieren cargarse la monarquía, que quieren cargarse la Constitución, que quieren convertir a España en una confederación de estados. Eso es algo para celebrar. Un país, un partido como el PSOE, que ahora parece aspirar solo a ser partido muleta. O sea, recuerdo que estamos hablando de Cataluña, venimos de hablar del País Vasco, ¿y cuál es la presencia real del Partido Socialista en el resto de España? Bueno, pues un partido que aspira a ser muleta en el resto de España me recuerda a Izquierda Hundida en su momento, ¿no? Tiene presencia. El PSOE sigue siendo un pedazo de partido. No, sí, a ver, si podemos hablar de las bases. Yo me refiero a los resultados electorales desde que está. Perdona, antes habíamos hablado de Suárez. Suárez dimitió sin tener el apoyo de su partido. Pedro Sánchez tiene el apoyo de su partido en estos momentos. Tú haces un retrato un poco demasiado negro de un Pedro Sánchez que es un fuera de serie en lo suyo, es un fuera de serie. Ha sobrevivido nadie en el mundo. Ha sobrevivido. Fernando, nadie en el mundo democrático hubiera hecho lo que ha hecho él. Pues esto es lo que estoy diciendo. Claro, sé. Entonces, ¿eso es ser un fuera de serie? Sí, es un fuera de serie. Me parece una vergüenza. Un fuera de serie no tiene por qué ser una connotación no peyorativa. Pero también hay carteristas fuera de serie. Naturalmente. También hay, claro. Pues naturalmente. Y equilibristas fuera de serie. Pero a mí lo que me duele es que al país no le puedes poner en la cuerda floja todo el día. Es que realmente lo que ha hecho hoy nos coloca en una situación, ha abierto una polémica de un calibre, Ángel, que ya veremos a ver. Hasta el lunes. Pero es que el país pierde credibilidad con esto. Todo pierde credibilidad ante el exterior y ante el interior. Nuestros representantes pierden credibilidad con esto. Veremos la reacción Esto no es lo mismo. Lo de mañana económica. No va a ser lo mismo que lo de hoy. Hasta esta tarde el país era uno, como era, un poco trancas y barrancas, lo que queramos. Desde esta tarde es otro. Y esto, mira, el resumen es que si a mí el poder judicial, perdona, Jorge, muy rápido, por favor, intenta juzgarme, entonces es fachosfera. Y eso yo siempre lo digo, esto de politizar, no hay que politizar la justicia. Lo que no hay que hacer es desjudicializar la política. A mí me preocupa mucho menos que se judicialice la política, porque creo que tiene una labor de invigilando. Lo contrario es lo que me preocupa. Y alguien que coge y somete al Poder Judicial, al estrés que lo está sometiendo a la democracia. Y esto no es de fuera de serie. Es una, no un insensato, es un personaje miserable. Continuará mañana y no te digo hasta el lunes. Fernando Jory, gracias. Tanto que continuará, querido. Gracias, Agustín Peri. Un abrazo. Adiós, buenas noches. El tiempo de tertulia lo cierra, como todos los días, Jorge Bustos con su personaje del día, que a mí me da que hoy no va a ser mi original. Hola, Bustos. ¿Qué tal, Ángel? No puede ser otro que Pedro Sánchez, efectivamente. A quien me gustaría responder a la carta que nos ha mandado a todos con una carta muy rápida. Querido Pedro, no tienes derecho a hacer lo que estás haciendo. No tienes derecho a secuestrar emocionalmente a un país. Estoy seguro de que eres un hombre profundamente enamorado, pero no de tu mujer, sino de ti mismo. Solo concibes tu existencia amarrado al poder. Y seguro que hay una vida que te está esperando que será mucho mejor. Y dejarás a España una paz tan grande cuando te vayas, que yo creo que ya nos vamos mereciendo. No hemos cometido ningún pecado para soportar estos juegos tácticos que camuflan tu precariedad y el auge de la corrupción que enfanga tu partido. No necesitamos más trucos baratos para dividir este país todavía más y para enfrentarlo una vez más y para seguir cavando la trinchera de la polarización en la que quieres sumir este país con tal de mantenerte una semana más en el poder. No hay derecho a lo que estás haciendo, Pedro. Vete, respira y déjanos respirar a todos. ¿En tu carta al presidente del gobierno has confundido deseos con realidad?

Egon Non es una iniciativa loable de unos jóvenes que se rebelan contra la imposición del olvido en beneficio de quienes no han condenado aún la violencia ni colaboran con la justicia. Sobre todo, nos recuerdan que sin memoria, sin verdad y sin justicia no puede haber una verdadera convivencia en paz y libertad.